juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. La verdad que es estimulante conocer el nivel de actividad que venimos desarrollando en todo el país y que nos encontremos este fin de semana, hoy y mañana, con tan importantes actividades, ¿no? Hoy tenemos el acto de cierre de campaña, entre comillas cierre, porque en realidad la idea es que se constituya en un impulso para el trabajo que vamos a tener este fin de semana y la próxima, que va a constituir en el reparto de listas, que de eso vamos a hablar un poco después. Pero bueno, hoy tenemos este acto a las 18:30 en Plaza Libertad. Se está conversando la posibilidad de, se comunicará en tiempo y forma, de pasarlo allí a la Fonoplatea Convención 1165, si el tiempo está muy amenazante. Lo comunicaremos lo mejor que podamos, y si no, bueno, pasaremos por Plaza Libertad, y si no estamos, seguiremos para la Fonoplatea, porque el acto de ninguna manera se suspende. Y lo que es un acto de cierre de campaña, ¿no? Que intenta coronar todo lo hecho hasta el momento, y la verdad que el esfuerzo ha sido grande, la actividad ha sido lo mejor que hemos podido, las recorridas por el país, principalmente de los compañeros de la fórmula, las recorridas de los compañeros de los sectores, el trabajo en cada barrio, pero además lo que se ha acumulado con el trabajo previo. Hay que recordar los 3 años del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social en el que participamos, la juntada de firmas cada fin de semana. Entonces, a una semana de las elecciones internas, este acto, aspiramos, es lo que deseamos, para lo que trabajamos, que sea un acto que corone todo ese trabajo, que ayude a que alguna gente más tome la decisión de votar a la izquierda el próximo domingo. Y bueno, todo lo que eso significa, ¿no? Un acto en la calle, lo que significa de propaganda, de transmisión de las ideas, de reencontrarnos, de abrazarnos, de darnos ánimo y de seguir difundiendo la propuesta de la izquierda. Así que bueno, hoy 18:30 en Plaza Libertad, si no nos encuentra ahí, siga caminando un poquito, que cerca, Convención, casi Maldonado, Convención 1165, allí, si no estamos en Plaza Libertad, vamos a estar bajo techo, y el acto de todas maneras se va a hacer el día de hoy, porque posteriormente ya no se va a poder, y un cierre de campaña es muy importante. Mañana, además, una actividad tan o más importante que el acto de cierre, que es lo que significa, lo que simboliza inaugurar un nuevo local, ¿no? Un local en nuestra política y cómo lo conseguimos nosotros, que son locales o que hay mucho esfuerzo de trabajo para alquilarlo, o en este caso, que una persona esté dispuesta a otorgar sin cobrar un local, ¿no? Un local para nosotros es la expresión física de la organización, en este caso en un barrio. Es un local que se transforma en centro de reunión del barrio, un local que se transforma en centro de funcionamiento político, de trabajo, donde los vecinos nos encuentran, donde repartimos la lista, donde hacemos nuestras tareas de finanzas, donde pintamos nuestros carteles, ¿verdad? Y el desafío que le queda a los compañeros del lugar, ¿no? Porque después ese local hay que abrirlo diariamente y tener lista, tener materiales, es darle respuesta a los vecinos, ayudar a unir a todo ese barrio y encontrar con los vecinos soluciones a los problemas locales, departamentales y también nacionales, porque no hay que reducir eso a embotar la cabeza en los problemas locales, pero allí se transforma ese lugar en la expresión física de toda nuestra política y significa mucho para nosotros en expresión territorial la apertura de un local y el trabajo que se puso para obtenerlo y lo que se va a hacer en el futuro. Así que acompañar este tipo de actividades importa mucho y sobre todo en el marco de una campaña electoral. Así que mañana a las 14 horas en Lecoq y Soto, yo no conozco Montevideo, me quedé con esta dirección en la cabeza, pero Lecoq y Soto los esperan los compañeros, hay que apoyar este tipo de actividades, el que pueda concurra, porque realmente es una actividad muy importante y además que van a estar hablando los compañeros, compañero Gonzalo, compañero Rubio y no sé si no hay alguna otra oratoria más. Así que bueno, los esperan mañana allí los compañeros a las 14 horas. Por último, compañeros, queremos enfocar esta audición de hoy transmitiéndoles una idea que nos parece que debemos instalar en la cabeza de cada una de las personas que esté pensando en votarnos, ¿verdad? Que esté incluso decidiendo en este momento si votarnos o no y además que esté decidiendo en este momento si vale la pena, aunque sea no obligatorio, irnos a votar el 30 de junio, ¿verdad? Debemos, entendemos nosotros, difundir la idea de que es importante acompañar a la izquierda en junio, aunque ya tengamos la fórmula, aunque sea a veces una formalidad, ¿verdad? Y aunque, como dije antes, no sea obligatorio, es muy importante. No solamente, como decía el compañero Enrique hoy de mañana, que significa calentar motores y todo, sino que en votos concretos la expresión de la izquierda sea relativamente importante para nosotros, ¿verdad? Que el que esté mirando para este lado ante la votación que tengamos en junio diga vale la pena acompañar a la reconstrucción de la izquierda, vale la pena poner a la izquierda en el Parlamento en octubre y que allí, ¿verdad? Que salgamos de las internas con dando la idea a la mayor cantidad de gente posible de que vamos a tener posibilidades de entrar al Parlamento, de que eso vale la pena, de que eso fortalece a la izquierda en el Parlamento y que el papel de un diputado de izquierda va a ser muy importante en el Parlamento en octubre. Y de todo eso depende en parte, digamos, de lo que pase el 30 de octubre. Entonces, primero, la idea de que es importante que nos voten. Y segundo, la idea de que vaya con la lista en el bolsillo. Y nosotros centralizar nuestra agitación, nuestra propaganda, en transmitir la idea de que vaya que nos vayan a votar y que vayan con la lista en el bolsillo, a veces nos parece como vacía de contenido, como electorera, como que no estamos diciendo lo importante. Ahora, nosotros venimos recorriendo el país, recorriendo cada barrio, difundiendo la propuesta de la izquierda, difundiendo la idea de la reconstrucción de la izquierda, poniendo los temas centrales, los grandes temas del país arriba de la mesa. Hemos hablado de la deuda, hemos hablado de la tierra, hemos hablado de la industria, hemos hablado de la salud, hemos hablado de la educación, hemos hablado de la cultura. O sea, hemos puesto arriba de la mesa, y que si no hubiese estado la izquierda, de esos temas no hablaba nadie, de los grandes temas nacionales y de qué propone la izquierda para esos temas nacionales. Pero en este momento se concreta toda esa política en el voto, ¿verdad? Es la única forma de que eso no quede en una gran abstracción, como dice algún oyente de la radio, en una gran utopía, es que esas ideas se trasladen y se concreten en el voto en octubre, pero que se entienda que hay un paso previo muy importante que nos da perspectiva, que nos da fuerza, de que en conjunto de la población, del casco militante y a los sectores que podamos llegar, se concrete en el voto el 30 de junio. Y como no vamos a poder llegar a todos los circuitos, ¿verdad? Y que tampoco sería una garantía de llegar al circuito, porque al poco tiempo esa lista va a estar tapada, va a estar tirada, va a estar escondida, y en Montevideo entre 500 listas y en el interior entre 200 y pico de listas va a ser muy difícil, ¿verdad? La idea de que el votante, el que nos vota el 30 de junio, para poder hacerlo con facilidad, debe encontrar la lista con anterioridad, ¿verdad? Y de que y la acción concreta del voto el 30 de junio es lo que la palabra correcta, iba a decir se resume, pero la palabra correcta es concreta. Porque, ¿qué quiere decir concreto? Que en la acción del voto es donde está el contenido de toda nuestra política en esta etapa, me refiero en esta etapa particular y en este momento en particular cuando se acerca a la interna, ¿verdad? Así que lejos de estar vacío de contenido, es lo que incluye a todo nuestro contenido, a toda nuestra política en este marco general de la reconstrucción de la izquierda, es de que la gente nos vote el 30 de octubre y que vaya con la lista en el bolsillo. Entonces, para lograr el resumen, la concreción de toda nuestra política y de tener un buen caudal electoral, un aceptable caudal electoral el 30 de junio, esta tarea tiene algunos aspectos. Uno, difundir con todas nuestras herramientas, audiciones, carroparlantes, boca a boca, etcétera, y llegar a la mayor cantidad de gente posible, a toda la gente que esté pensando en votarnos, que busque la lista antes, ¿verdad? Y sobre todo que vaya el domingo 30 a votar. Entonces, para eso, difundir esa idea es importante, que cada uno de nosotros y cada agrupación se haga una lista de gente y que lleve la lista a todo aquel votante conocido, digamos, y por otro lado, ¿verdad?, que concretemos toda esa lista de cantores, de teléfonos, dónde encontrarnos, que se hagan visibles, que se hagan referencias a esos cantones, para que llegado el domingo 30, el que todavía no tenga la lista, sepa que nos encuentra en determinado lugar. Por ejemplo, acá en la radio, en Montevideo, cualquiera que pase por el centro va a encontrar las listas. Entonces, en estas ideas, aunque parezcan vacías, en realidad está todo el contenido, porque en esta etapa se concreta en el voto, en esa acción de el que vota la 326, 1326 o cualquier lista de la Unidad Popular Frente de Trabajadores está concretando su voluntad, su adhesión a la reconstrucción de la izquierda, y vaya si eso es importante en junio y sobre todo lo será mucho más en octubre. Entonces, compañeros, proponemos como tarea central de la etapa, por supuesto que está el acto, la inauguración del local, hacer las ferias, hacer propaganda, seguir el debate, pero instalar esta idea en la mayor cantidad de gente posible, sobre todo la gente que piensa en votarnos, nos parece la tarea central. Se nos fue el tiempo, nos despedimos hasta el domingo a las 9:30 en la audición dominical del Movimiento 26 de marzo, y como ustedes saben, todos los mediodías de 12:15 a 12:30 la audición del Movimiento 26 de marzo acá en CX36. Que pasen bien.